Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta neuralgia prosaica de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 322, ¿no? Sí. Pues no me acordaba si lo había cambiado la, si bien. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Maximiliano Carrión, que el, para la persona que no se acuerda si modificó o no el documento. Y del otro lado está el señor Nicolás Vivas Palermo. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, cansado, sueño y tal vez un poco de resaca. Perfecto. En esa situación la combinación estamos. Excelente para arrancar un nuevo podcast. Sí. No sé si excelente, pero medio default, ¿no? Claro, la configuración resaca, estándar de Spreadshot News. La resaca es opcional, pero el sueño y la paja increíble es como permanente en la vida del sábado pre-mediodía. Sí. Y ahora es la mañana temprano, estamos hablando de casi el mediodía ya. Pero bueno. Es verdad, sí, estamos bordeando el mediodía. Sí, vamos a ver en este momento cuánto está el dólar en Argentina. Porque nada, me acordé ahora y para qué mierda vamos a andar dando vueltas. 36,77 según Google, que le gusta ser optimista, así que bien por ellos. Bueno. Y nada. Bien, bueno, perfecto, excelente. Sí, se perdió el gatito para siempre. Sí, ahora el gatito quedó como una especie de oruga, una cosa ahora rara. Parece una anaconda que se comió el gatito. Está como en la montaña así. Y va como como que se acható. Claro. Pero bueno. Después de esa hermosa imagen mental, vamos a agradecerle a toda la gente que pasó, comentó y dijo cosas, como por ejemplo Neko Bacchiani, Gastón Berezagar, Rocío Córdoba, Maxi Artefado, Jorge Peiret y un muy confundido Pyro, al cual vos justamente vas a hacer alusión, porque justamente sí. Copiaste los comentarios que puso. Bien, Pyro dijo el día jueves, escuchando un programa anterior de nuestro podcast en el que estábamos con Café Fandango, dice: jueves de Spreadshot News con tiroteo loco de Café Fandango, donde la gente usa escudo humano de escudo humano a la mamá de Seba. En el sentido de la vida es disfrutar cada momento y los panfletos son gratis y todo el tema del aplauso sigue fallando, dice. Porque le gusta resumir nuestro programa en frases así inconexas y graciosas, ¿no? Y inmediatamente después pone, tagueándonos a nosotros y a Café Fandango, dice: holy shit, ya escuché este capítulo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pone una carita medio confundida. Y es como, no tengo idea de qué está pasando, Pyro. Te deseo mucha suerte en tu... Intentar descifrar tu propio enigma, pero bueno, sí. Sí, en tu pocket dimension en el que vivís, te deseo que encuentres la dirección del tiempo y el espacio, porque ya te habías puesto al día con nosotros y de golpe no, así que evidentemente te salteaste un capítulo o no, porque ya lo escuchaste, no tengo idea, pero bienvenido a el presente, cuando sea que estés escuchando esto, ese es tu presente, de ahí orientate hacia el norte que es el futuro. Y suerte con tu vida. Bien. Nada. Bien, perfecto. Yo por otro lado tengo un comentario de Rocío que dice: hola Nico y Maxi, ¿cómo están? Excelente programa como siempre. No había leído la sinopsis del episodio y cuando terminaron el Rapid Fire, sin comentar lo del crunch del Red Dead Redemption 2, me llamó la atención, pero quedé satisfecha luego porque fue el tema del Hot Coffee. Me parece genial que se lo siga mencionando en todo medio / podcast habido y por haber a este tema. Es la única manera de visibilizar y empezar a denotar que los empleados son seres que necesitan descanso. No había escuchado todas las declaraciones oficiales, totalmente de acuerdo con ustedes. Las frases fueron muy desafortunadas. Obvio que no obligan ni piden que los trabajadores se queden luego de su horario. Como bien dijo Nico, es ilegal pedirlo, pero es obvio que existe una presión y expectativa de que deben hacerlo. Y encima, tener el descaro de parafrasear de manera tal que parece que dan a entender que quien cumple su horario no trabaja duro. Muy triste. Pero también creo que no es necesario explicar todo esto en las reviews. Aún así, mi compás moral me dice que estaría buenísimo que al menos se mencione al pasar, o como sugirieron, se ofrezca al final como lectura recomendada, notas relacionadas, alguna donde se hable del crunch que tuvo en el desarrollo. Me quedo con la conclusión de: la industria es una mierda y todo se puede ir a la chota, porque a pesar de sonar rebardera, se siente auténtica. No sabemos bien cómo hacer para que esto deje de suceder, el poder que ejerce la empresa sobre los trabajadores es tal que no sabemos si hay solución. Ni en la industria de los juegos ni en muchas otras. Lamentablemente, el overtime y el abuso de los el abuso a los empleados se da en muchos ámbitos. Releyendo el comentario, siento que estoy repitiendo todo lo que expusieron en el capítulo, pero bueno, ya lo escribí, así que lo posteo. Perfecto, sí, no hay ningún problema. Y después, por último, dice una cosita más y haciendo alusión al episodio anterior, quiero comentarles que me hicieron acordar que tengo que darle una oportunidad a Café Fandango. Sí, deberías realmente, porque es altamente recomendable. Y se queja de que hay muchos podcasts y poco tiempo, lo cual es la vida de cada ser humano sobre la Tierra. Dice, además me encantó escuchar a Nico putear sobre Spotify porque previo a llegar a esa parte del episodio ya había visto su post anunciando que estaban en dicha plataforma. Evidentemente putear sí funciona. Sí, es la conclusión a la que hemos llegado eventualmente, que aparentemente putear resuelve problemas. También quiero que sepan que estoy usando el Miramabel como mi ringtone. Esto es 100% real, así que gracias. Me imagino el sonido de cuando le suena le llega un mensaje de texto o algo por el estilo. Dice, ¡Miramabel! Y empieza a sonar a los gritos mi voz en el colectivo. Y es como, es muy raro todo eso. Pero bueno. Está muy bien. Dice, y por supuesto estoy siguiendo todas las récords de artistas que pasó Nico. Gracias nuevamente. Antes de despedirme, muy bueno el tema de lo que sobra de Spreadshot News, muy buena la radio. Ahora sí, los dejo descansar de este comentario tan largo que en realidad no dice mucho. Saludos y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Rocío. Así que, bueno, sí, un montón de conclusiones que quizás suenen a cosas que hemos dicho en el programa de la semana pasada, quizás otras cosas no, pero sí, coincido plenamente en muchas de las cosas que dice Rocío, como ya hemos dicho. Y el hecho de mantener, digamos, la discusión a flote, como está sucediendo también esta semana, veremos qué pasa la semana que viene, una vez ya lanzado el juego, una vez ya recibidas las reviews, una vez ya adquiridos los millones de plata que va a generar este juego, veremos a ver qué pasa, si esto sigue su curso, digamos, o si hay como una especie de segunda ola de comentarios al respecto. Sí. Vamos a ver cómo continúa la historia. Probablemente termine habiendo una nueva sección de Neverending Story en nuestro podcast. Por lo altura, pronto, pero bueno. Yo lo que puedo decir de esta semana, tanto como la semana pasada, que bueno, fue cuando básicamente saltó este quilombo. Esta semana hubo varios artículos largos de opinión y con entrevistas / declaraciones de muchos empleados actuales y ex empleados de Rockstar en diferentes momentos de la historia del estudio. Por supuesto, los empleados actuales y muchos ex empleados decidieron mantener anonimato por obvias razones. A pesar de que Rockstar había dicho que supuestamente no iba a tomar represalias, por lo menos con los empleados mismos, pero prefirieron aún así mantener el anonimato, lo cual habla bastante de ciertas actitudes que puede llegar a tener el estudio. Pero la cuestión es que dentro de todo ese mar de declaraciones, básicamente hay medio como un consenso de no tanto quizás ahora en este último tiempo, y es más que nada una cosa sectorizada por estudios. Hay estudios que se manejan diferente que otros. Pero digamos que la línea narrativa principal es que el overtime bajó, pero no demasiado de lo que eran previos, previos desarrollos. Y de hecho los estudios que más sufrieron fueron los estudios de QA, donde hacían, como habíamos comentado, overtime básicamente mandatorio, donde tenían hasta 80 horas por semana de trabajo, consistentemente desde hace casi un año. Sí, diversión asegurada. Y no sí, le devolvemos su dinero. Pero bueno, nada. Gracias por todos estos comentarios bellos que han dejado y compartir el podcast y toda la bola. Recuerden que compartir nuestro podcast es la única forma en la que llegamos a más gente, porque no ya nos sale bastante haberlo hecho de comprar todo el equipo y todo como para andar invirtiendo en publicidad esas cosas cuando podemos tratar de usar esa plata para mejorar lo que tenemos. Lo bueno es que ahora es súper fácil porque simplemente le dicen buscá en Spotify esto y ya está. Claro, así que nada, recuerden eso, estamos en Spotify cuando recomienden, sí. Y gracias por hacerlo, también sirven las reviews obviamente. Y nada, dicho todo eso, pueden contactarnos como hizo toda esta gente bella. Pueden mandarnos un mail a sprechonews@gmail.com. Pueden escribirnos directamente sobre el capítulo en facebook.com/SprechoNews o pueden mandarnos algún tweet a @SprechoNews si quieren. donde mucha gente nos contesta directamente sobre las noticias. Y también tenemos nuestro form de Google, que está piñado en Twitter y también está en la parte de About Us en Facebook. Y nada, ahí pueden mandar consultas que tengan. Hoy en día no hay movimiento en esa form hace mucho tiempo ya, pero si empiezan a mandar preguntas que sean disparadoras de temas, podemos ir agarrándolas para... Quizá lo podemos utilizar para nuestro próximo invitado, cuando lo confirmemos, para que la gente nos mande preguntas sobre cosas que quiera saber al respecto, ya sea del invitado o de cosas en las que trabaja el invitado, etcétera. Ya vamos a dar más detalles cuando lo tengamos confirmado, pero quizás sería un buen disparador para tener un buen ping-pong de preguntas y respuestas, sumadas a las cosas que le queramos preguntar nosotros. Sí, tenemos que lidiar con la situación de contacto y coordinación del asunto. Sepan, previo aviso, que noviembre es un mes complicado. Hay como 72 cumpleaños, 48 casamientos, exámenes de cosas de Kung Fu y demostraciones y demás. Sí. Y bueno, el podcast se tendrá que ajustar a los tiempos que corren. Sí, ya de a poco como que hay que ir preparando los capítulos de fin de año de a poquito. También. Y esas cosas. Pero bueno, la vida es así y etcétera, ponele. Maxi, cerrame esta parte y sigamos. me lo llevo para allá. Para allá es justamente hacia donde apunta la flecha, que la flecha, si ustedes miran con el detenimiento, dice hacia el now loading. Así que vamos hacia allá. Al now loading, donde justamente vamos a comentar sobre las cosas que estuvimos jugando esta semana, casi hubiera sido como una especie de cierre perfecto, pero yo no llegué a terminar el Valkyria Chronicles 4, me quedé en la última misión, así que no va a poder ser. Pero vos sí terminaste el Spider-Man. Sí, terminé el Spider-Man. Tengo opiniones al respecto y van a ser expresadas. Ese es el resumen de la situación que va a suceder. Perfecto, entonces ahora pasamos al Rapid Fire. A ver. No puedo dejar de enfatizar lo desarticulada y estúpidamente arreglada. Está arreglada como arreglo, no como... como decir, un arreglo musical, ponele, como una construcción, ¿no? Que está la historia del juego. Es imbécil como va del plot point A al plot point B, que ambos plot points están buenos, pero es como, ¿podés atarlo con un alambre un poco más copado, la concha de tu madre? Uh-huh. Porque es medio retrasado el nivel de... Tipo, ¡oh, el enemigo está justo a la derecha! Y tipo, todos miran para allá y está ahí y siguen. Y es como, no tenía por qué estar a la derecha. ¿Por qué la derecha es importante? ¿Por qué es el enemigo? ¿Por qué pasan estas cosas? No sé, y como que no te justifica una mierda y es todo porque cómics. Tipo, y es como, es medio malísimo las motivaciones de algunas cosas. Pero, aún así, la forma en la que las desarrollan y las actúan los actores de voz y está el motion capture y toda la bola, está muy bien. Y entonces lo llevan. Y igual me cuesta mucho más que otros juegos que tienen ese mismo tipo de errores dejarme llevar 100% por la historia. O sea, los noto muchos esos problemas. Y hacia el final del juego, que hubo momentos plot twist y esas cosas, es como que... No importa si te lo veías venir o no el plot twist, el juego no te lo armaba. No había un setup que te diera el llamado payoff, ¿no? Sí. Entonces era como, esto es un plot twist porque te pareció que hacía falta uno acá y ponele que funciona porque el personaje me lo vende, pero no tiene sentido, no sé. No recuerdo si... Sí, mencioné la vez pasada que el... Que entraba como a un lugar que estaba en la exposición de todos los Sinister Six. Sí, sí, con sí, el grabador, etc. Bueno, ese tipo de narrativa imbécil estamos hablando. Y nada, hacia el final de este juego pasaron cosas que esperé que pasaran. En un orden quizás distinto al que pensé que podrían pasar, pero era lo mismo. El orden de los factores no alteraba el producto en definitiva, entonces... O sea, lo hubiera alterado si fuera una historia con una con un hilo conductor competente, pero como son partes sueltas, es como que puedo sacar una, ponerla después y va a ser lo mismo, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, no... no sé. El juego... básicamente me faltaban como 2 o 3 misiones desde la última vez que lo jugaba. Tenía ganas de terminarlo porque sí, y porque Red Dead Redemption. Y nada, y fue como... Puse a bajar Red Dead Redemption y me puse a jugar. Jugué 2 horas, ponele, y lo terminé, más o menos. Antes de la última visión es como que... Vos ya ves que estás como... Tratando de cerrar la situación, ¿no? De concluir el conflicto. Sí. Pero estás como en una actitud de... De, bueno, tengo que plantarme ante el enemigo... Y ocurre algo y después es como, bueno, tengo que ver cómo hacer para vencerlo. Y se te deja en el mundo abierto, como en una situación de me enfrenté al enemigo y perdí y tengo que ver cómo hacer para ganarle, ¿no? ¿Pero eso es el estado post terminar el juego? No, eso es justo antes de la misión final, digo. O sea... Hay un encuentro, te ganan, y es como, bueno, tengo que ver cómo vencerlo, ¿no? Ok. Y vos decís, bueno, va a ser una quest en la que hago algo, y después es la quest final, cuando ya hice ese algo. Es lo que uno intuye de la situación. Sí, sería lo más lógico. Vas a un lugar, vas a abrir la puerta, y te sale un cartel que dice... Este es tu último momento para poder actualizar cualquier cosa, no sé qué, antes de habilidades, lo que sea, antes de la misión final. Es como, ok, bueno, es un final entero, perfecto, dale, sí, no tengo nada más que hacer, acabo de levelear. Entro y a pesar de que el juego me dejó seleccionar mi traje todo el tiempo y me dejó seleccionar el poder del traje todo el tiempo, que son 2 cosas particulares, o sea, después tenés todo tu skill tree y toda la bola, ¿no? Pero esas 2 cosas, una es visual y la otra es funcional. Sí. El juego, en ese momento, para esa cinemática, te pone el traje del juego, que es innecesario 148%, que te ponga ese traje. O sea, dejar el traje que tenías, porque todo el juego usaste el traje que tenía y ahora no. Y pasan cosas y la misión final la tenés que jugar sí o sí con un traje y un poder en particular. Y se caga en tus preferencias para siempre, ¿me entendés? Sí, eso es choto. Como, ponele que, bueno, no sé, tenés que usar este traje porque la historia lo dice. Ok, pero la habilidad que a mí me gusta, ¿por qué me la sacas? Está bien que también podría ser que la habilidad no sea súper ventajosa contra el boss. Y ahí es, bueno, decisión mía entrar y cambiarlo, ¿me entendés? Pero también eso, te bloquean todo el menú de leveleo y todo. Para esa última misión, que es básicamente una boss fight un poco larga. Y es como... no sé si hacía falta que me lo bloquees. No sé, es medio... artificial. Como que... Para que las partes scripteadas se vean lindas... Te restringen todo de golpe. Cuando todo el juego usó lo que vos tenías... Y siempre se vio bien. Entonces es medio raro. Suele ser raro en muchos juegos cuando hacen ese tipo de cosas. De que o te bloquean el inventario... O te ponen un set predefinido de cosas. Y... Usualmente lo que sucede, por ejemplo, la primera vez que entras a una misión cuando tenés un set predefinido de cosas es que no tenés idea de cómo enfrentar la situación porque no sabes a qué es lo que te vas a encontrar porque justamente es la primera vez que te lo estás enfrentando. Claro. Entonces tampoco tenés mucha idea de cuál es la estrategia correcta si es que la configuración que a vos te están dando... O sea, obviamente que la configuración que te están dando va a ser por ahí... No la más óptima, pero sí por ahí la que más te puede llegar a ayudar porque no van a hacerte las cosas más difíciles al pedo. Pero es chocante. Debatible. Pero bueno. Es chocante, sí coincido, la primera vez que vos entras a una misión y te ponen una habilidad particular y te ponen como una especie de set o un loadout predefinido en tu personaje. Es como, bueno, por ello no usé esto en todo el puto juego, y es como me estás forzando a utilizar algo que por ahí no toqué durante todo el juego. De nuevo, o sea, sí. Y de nuevo, quizás está justificado a nivel historia porque usa ese traje. Es como, bueno, ok. Pero que te cambie la habilidad me parece medio pelotudo. Y que no te deje cambiarla de vuelta me parece más pelotudo. Porque, bueno, la habilidad que viene con el primer traje, el del juego, digamos, me hubiera servido muchísimo más. Porque esa habilidad te deja, cuando se carga el poder, apretás los dos sticks y te da como un... te llena la focus bar, que es como un recurso que usás para hacer finishers y para curarte. Entonces, si pudiera curarme con eso, me ahorra algunos problemas de... Claro. Había algunos ataques del enemigo final que me bajaban un cacho muy importante de mi vida. Y perdí varias veces por eso, en esa parte. Pero bueno, nada. El final, muy scripteado, muy larga la pelea. Muy linda, todo lo que quieras. Se ve increíble, es ridículo, ¿no? Pero es como que eran los mismos golpes una y otra vez que tenías Sí, que darle escuché al boss. que la pelea final era como un poco repetitiva y medio como larga al Sí. pedo. Sí. Nada, climática y todo está bien, pero eso. Y nada, créditos, after credits, que me lo Porque veía venir Marvel. de lejos, me lo veía venir, sí, me lo veía venir re de lejos zarpado. No me gustó mucho lo que sugiere, digamos, basado en los cómics y eso, es como que me parece que hay mejores cosas que puedes hacer con esos personajes, por así decirlo. Pero nada, digamos... La historia estuvo bien, pero tenía estas cosas que vos decís, no sé si la escribieron toda junta y después la cortaron y la repartieron por el open world y ahí es donde se rompió. O si les dijeron a distintas personas, tipo, que de alguna forma igual mantuvieron el tono, ¿no? Pero le dijeron a distintas personas, bueno, vos laburás en esta misión, vos laburás en esta, vos laburás en esta, y por eso están medio inconexas. A pesar de que el tono y la escritura de los personajes sea el mismo, ¿no? Pero bueno, da un poco ese feeling de quizás Uncharted 3, ¿no? De hicimos todos estos set pieces y les escribimos encima. Claro. Que es un poco cáncer. Pero en líneas Pero. generales, la experiencia completa, digamos, teniendo en cuenta el todo del juego. Mira, es un. Si vamos a ponerlo en términos numéricos, para resumir mucho una conversación que sería muy larga. Es un 6.5 de 10, por así decirlo. Ok. Es un buen juego. Y nada, eso. Y es divertido y los personajes te cagas de risa. Eso. No esperes más que eso, porque es lo que es. Perfecto. Y nada, y sí tengo un comentario más, que es que en la comparación inescapable contra Batman, digamos, el combate sale perdiendo. El juego este, cuando vas habilitando el árbol de habilidades, es como que vas cada vez más haciendo cosas impresionantes, pero los enemigos van escalando la historia de una forma que no te deja estar arriba de ellos. Claro, nunca te O deja sea, no, estar no. por encima de ellos o sentirte muy superior. Claro, es como que por cierto hay un Superior Spider-Man, podrían, pero es como que el juego, vos vas, cada vez que leveleás, tu chabón, alguna habilidad mejora. No sé si siempre era el damage de melee, pero a cada rato sale el cartelito tipo, tu melee ahora pega más. Nunca lo sentía en la vida, porque los chabones tenían cada vez más armadura y me costaban cada vez más pegarles, ¿me entendés? Claro. Y no me puse a grindear como para estar 50 niveles arriba. Terminé el juego con nivel 40, que es un número, no importa, pero es un, tipo, terminé en ese nivel. Y todos los enemigos con los que me enfrentaba me costaba más o menos lo mismo o más que los primeros con los que peleé en el principio del juego, bajarlos. Y ahora, a diferencia del principio, que venían de a 3 o a 4, ahora me venían de a 35 y me cagaban a tiros de lejos, ¿me entendés? Entonces las peleas eran larguísimas Y eran los mismos 3 o 4 movimientos que podía hacer, porque la mayoría de los movimientos implican una inversión de tiempo en meter un combo o ponerle telaraña y agarrarlo al chabón y revolearlo, que no podés hacer en cualquier situación porque te pegan un tiro. Claro. O sea, vos ves que alguien te está apuntando y tenés que apretar el botón de esquivar. Entonces tenés que interrumpir tus combos a cada rato, que el combo meter sigue estando, o sea, eso no importa. Pero digo, tenés que a cada rato parar de pegar para esquivar. Y se alarga muchísimo la pelea y es muy molesto. Como que estaría bueno algún tipo de auto-dodging cuando la situación está bajo control, digamos. No sé si cómo lo medirías, pero ponele que si tu combo meter está más arriba de tanto, estás en la zona, entonces no te pegan con los tiros y es solo lo que tenés alrededor. O alguna pelotudez así que te haga un poco de power tripping y que digas soy Spider-Man, aguante todo. Como en el Batman, era fucking Batman y tipo, veías a todos los chabones aplaudiéndote en la entrada del Joker y decías, sí, the shit is going on right now. Y vas y te cagas a piñas con todos y está buenísimo. Y son como 40 monos. Entonces, falta eso. Es como, para ser un superhéroe que tiene super fuerza, yo le pego una piña de lleno en la jeta a alguien y no pasa nada. Es estúpido. Sí. Y yo entiendo que el juego empiece con poca fuerza y vaya leveleando porque videojuegos. Pero no entiendo que el juego termine y todavía me cueste el chabón de la esquina. Me parece medio pelotudo. Y me parece que el universo peca de olvidarse que Spider-Man tiene superfuerza. Y que es algo que me había gustado muchísimo de Civil War de Marvel cuando apareció en las pelis, ¿no? Que el chabón tipo agarraba el escudo de Capitán América y decía, ¡qué copado! Y no le costaba una mierda. Y era como, ¡sí! ¡Tiene superfuerza! ¡La concha de la lora! Tipo. Y nada, y este juego se olvida. Y nada, los bosses todos tienen patrones muy repetidos también, entonces como que el combate es muy iterativo. No peca de pelear 70 veces contra Bane durante el juego, siguiendo la comparación con Batman, pero sí peca de esto es aburrido después de un rato, me parece. Y nada, como que hay bosses que peleas de a dos, ponele. Contra los enfrentamientos contra los Sinister Six y eso. Y no es que están coordinando los ataques o lo que sea. Es como que peleas contra uno, aparece el otro, peleas contra el otro y después peleas contra los dos. Y los dos están haciendo sus patrones a la vez. Ok. Entonces pasa lo mismo. Le estoy pegando a uno y tengo que esquivar al otro y se alarga más la pelea. Es como... No es más interesante. Es más ocupado el combate. Y bueno, entiendo. No sé. Pero bueno, el juego en sí es una experiencia disfrutable. Me parece que no vale tanto la pena comprarlo full price. Personalmente, yo creo que la gente lo hypeó de más. Pero sí creo que es un juego muy lindo para jugar en la PlayStation. Y si soné súper amargado durante toda la experiencia, es porque estoy contando lo malo, porque todo el mundo cuenta lo bueno todo el tiempo, ¿no? Y también exageran cosas que tipo no son así, me parece. Pero bueno, la verdad es que está bueno igual y si no lo jugaron y les gusta el personaje y les gusta ese tipo de juegos, está buenísimo. Y hay un momento que se vuelve un poco más infamous el juego y lo banqué bastante. Ok. En lo que implica, no me acuerdo si lo mencioné eso, porque sé que lo hablé con Mati, pero implica un poco más que la ciudad... se presta más a servicio del juego y no es tanto, esto es un modelado de Manhattan, ¿no? Sino que pasa a ser más como el campo de juego y hay un poco más de quilombo en la calle. Claro. Más como, bueno, podés ir y tenés lugares donde limpiar enemigos y tenés como más situaciones de, digamos, caos, por así decirlo, que tenés que ir controlando. Y ahí es como que se vuelve un poco más divertido el dar vueltas por ahí y toparte con misiones, porque antes es como era muy austero, ¿no? Quizás haciendo otra comparación con Infamous, era más parecido al Infamous Second Son, que dicen que está bueno, pero es por modelar una ciudad que ya existe, es un embole. Tipo. Y el Infamous original, que tenía una ciudad armada en servicio del juego, era un poco más divertido y como que los escenarios se prestaban más a la navegación. Y todo eso, acá es como que de golpe, viste, facciones enemigas construyen como rampas y cosas alrededor de algunos edificios y son como fortalezas que puedes ir y atacarlos, y es un poco más divertido porque tenés por donde amacarte y todo. Claro. A través de la situación. Pero bueno, nada, está bueno y si quieren jugarlo vale la pena, pero sepan que no es tan perfecto como han dicho. Eso. Y lo terminé y me fijé y ya se había bajado el Red Dead Redemption y dije, no, pará. Mañana tengo que ir a laburar. No voy a empezar esto ahora. Y todavía no lo empecé porque ayer salí. Así que hoy será el día de meterle y hablaremos de eso la próxima. Bien. Perfecto, bueno. Yo por mi parte, como dije al principio del downloading, quise llegar a terminar el Valkyria Chronicles 4. No sucedió. Uh-huh. Me quedé en lo que yo teorizo es la última misión. No lo sé a ciencia cierta porque tiene pinta de que ya el final va cerrando, porque se han sucedido un montón de cosas y vamos a ir por partes. Como comenté la semana pasada, había un cierto como revuelo o conflicto interno entre un par de personajes por justamente un tema de traiciones y amistades y enemistades y cambios de bando, etc. Me olvidé en determinado momento que estábamos jugando en la mejor Europa by Japan y por supuesto todo se soluciona anime style, donde el poder del amor, la camaradería y la amistad soluciona absolutamente todos los problemas y con lo cual no hubo mayores inconvenientes. Sí creo que si bien la resolución por ahí no fue lo satisfactoria que esperaba, fue sorpresiva en ciertos aspectos. Y después vino así como el momento quizá un poco más quiebre narrativa en la parte narrativa de la historia del juego, donde aparece un personaje de la nada en un momento y vos decís, este personaje es tal y tal cosa, va a pasar esto con este personaje y tal cosa y bla bla bla. 2 horas después sucede absolutamente todo lo que dije de forma exactamente así como lo había dicho, paso por paso. Lo cual no quiere decir que sea menos impactante porque básicamente plantea que tanto la facción de la federación, que vendrían a ser los aliados en este caso, como el imperio, no son tan diferentes y en el fondo tienen gente muy de mierda a cargo de sus gobiernos, que son básicamente el fin justifica los medios, pase lo que pase y caiga quien caiga. Y es muy interesante porque plantea, digamos, conflictos morales de los dos lados y los protagonistas del juego tienen medio como que luchar contra justamente eso, porque básicamente su misión es ir a la capital y tomarla, la capital del imperio, y tomarla claro, bajo cualquier circunstancia, y la orden es básicamente causar la mayor cantidad de daño posible en la capital, cosa de que el gobierno, o básicamente el gobierno del imperio, caiga, y esa es como la forma de detener la guerra o ganar la guerra. Pero el tema es, ¿a costa de qué? A costa de probablemente un montón de vidas de inocentes dentro de la capital, sí, también. Entonces como que hay una balanza moral ahí que es interesante ver, que no sé para qué lado va a caer, pero bueno, es interesante por ahora ver cómo ellos están como debatiendo eso. Mismo también hay medio como un momento pseudo misión suicida que pasa en un momento de decir, bueno, ok, tenemos dos opciones acá. O nos quedamos acá y morimos todos al carajo, o mandamos un pequeño escuadrón en una misión suicida a un lugar para desactivar algo y poder seguir avanzando y así llegar a la capital. Y entonces como que estoy en ese momento donde está como todo hirviendo y se están por suceder todas las cosas, supongo yo, una tras de la otra, lo cual va a devenir en el final y veremos qué sucede ahí. Sí. Algo que me gustaría para la próxima, cuando lo hayas terminado, es que nos cuentes a los oyentes y a mí si hay un payoff adecuado de ese planteo moral, más allá de no, o sea, no spoilear, ¿no? Pero, sí, no, no, obvio. Pero porque digo, está bueno que... me copa que los japoneses traen esas cosas a discusión siempre, ¿no? Por ejemplo, si jugás a Yakuza 0, se habla... Desde la mitad del juego en adelante, sobre todo, se habla muchísimo de asesinato y siempre es tratado como un tema re jodido, ¿no? Como, somos mafiosos, matamos gente todo el tiempo. Y digo, está bueno cuando la resolución no es justamente amor y amistad y boludeces, sino, no boludeces, pero digo, bueno, somos todos amigos, así que no importa, sino que hay un laburo ahí para resolverlo. Y nada, De cualquier forma, ya está bueno que traiga la conversación en juego, me parece. O sea, yo tengo muy buenas memorias del uno de cuando hablaban de racismo y discriminación de una forma muy interesante. Y bueno, en este ya. Por ahí no está tan concentrado en ese tema del racismo, pero sí está concentrado en otra cosa que es como, como decía, el tema del precio de la guerra y de decir, bueno, ok, por más que vos estés de un lado y vos y yo esté del otro, es como... Hay gente de mierda en ambos bandos y todo es una cagada y etcétera. Y de hecho incluso te lo plantean desde el punto de vista de, ok, experimentar y digamos hacer como, entre comillas, tortura. Porque te lo disfrazan medio como de experimentos y cosas, pero posta es tortura en realidad. De básicamente personas para que despierten el gen de la Valquiria. Porque justamente el gen de la Valquiria se despierta con una experiencia prácticamente traumática. Mortal. O sea, con estar al borde de la muerte. Entonces, eso te da la pauta de qué es lo que potencialmente le hacían a estas personas para justamente despertar ese gen y después poder utilizarlas efectivamente como armas en el campo de batalla. El battlefield, sí. Y bueno, justamente hablando de Valquirias, digo que estoy cerca del final porque justamente la misión previo, inmediatamente anterior que hice fue enfrentarme a la Valquiria así cara a cara. Y es un pelotazo en la cara con una bola de cañón que no te la cuento porque es una cosa que no se puede creer. Para arrancar... es como estás en un escenario donde la Valquiria está en el medio, vos no podés acceder de línea recta, sino que tenés que acceder a través de flanquearla de alguna forma, y por supuesto todo alrededor de vos está rodeado de enemigos. De más está decir que no la hice en rank A, es una de las pocas misiones que no volví a rejugar todavía para sacar rank A. Saqué rank JWH, no sé qué mierda, porque tardé como 72 turnos más o menos en hacer la misión. Me dio 3 puntos de experiencia, así, 1, 2, 3 me dio. Pero es una misión que primero que tuve que reintentar un par de veces hasta entender más o menos cuál era, a grandes rasgos, el camino más o menos a seguir y más o menos tener una estrategia sólida. Sumado a que había elegido un par de veces, o sea, más de un par de veces elegí una combinación de unidades que no me beneficiaba demasiado, lo cual a partir de más o menos la mitad del juego empieza a ser bastante importante la combinación de unidades que vos llevas al campo de batalla. Usualmente siempre lo que conviene hacer, y esto medio que lo aprendí a la fuerza, es llevar sí o sí a todas las unidades líderes, que son los que te suman un combat point en cada uno de tus turnos, y dejarte todo el resto de los slots abiertos para poder llamar refuerzos después. Vos cuando capturás un campamento o tenés en tu campamento base la banderita, vos podés gastar un combat point para llamar un refuerzo extra hasta 10 unidades total que aparecen tuyas en el campo. Eso en el 1 estaba también, ¿no? En el 1 estaba, sí. Lo que sucede es que vos gastás un combat point y en tu turno siguiente te aparece la unidad en el campo. ¿Podés elegir cuál o tener sí, podés elegir. La cola y van viniendo? Te aparece la lista completa del personal y vos podés elegir qué unidad. Lo que podés hacer en reemplazo es, vos tenés algo que se llaman órdenes, que también estaban en el 1. Vos con las órdenes podés hacer lo que se llama un fast deploy, que básicamente te consume 2 combat points, pero lo tenés en la misma ronda el personaje. Entonces es como un trade-off de decir, ok, bueno, me gasto el doble de moneda para poder tener una unidad más en este turno. O no. Bueno, o sea, ya cuando entra ya es accionable el personaje. Sí, no tiene mareo de invocación. No. Cuando entra es accionable inmediatamente. Ya sea en el turno en el que estás o si lo dejas para el turno siguiente. Y lo que decía es que lo que normalmente te conviene hacer es tener todas las unidades líderes y dejar... Creo que usualmente te sobran entre 3 y 4 slots. O sea, puedes... sumonear hasta 4 unidades extra. Y usualmente esas 4 unidades extra son las que te pueden variar, digamos, el resultado final de un combate. Entonces, normalmente lo que empecé a hacer a partir de determinado momento fue solamente usar las unidades líderes y decir, ok, bueno, en este momento me convendría tener una unidad tal. Entonces en ese momento la sumoneas. Otra cosa que también se vuelve bastante importante es el equipamiento que tienen, sobre todo algunas unidades en particulares. Los snipers y los morteros. Los snipers, por dos razones. Primero, porque vos tenés tres tipos de sniper diferentes. Tenés sniper de largo alcance, tenés sniper de multitiro, o sea, vos en un turno puedes disparar, en una acción puedes disparar hasta tres balas, porque tiene tres balas en la recámara el sniper. Por supuesto, hace menos daño, pero pega con repetición, lo cual es importante en determinados momentos. O por. ¿Se estunea o algo? Básicamente, puedes bajar unidades elite más rápido con eso. Ok. Y por último, tenés un rifle antitanque, lo cual hace las veces de como si fuera un lancero, pero de media gama, vamos a decirlo. Porque no, con un solo balazo, aunque se lo pese en el radiador, no lo vas a matar, pero sí le vas a sacar un. Un buen porcentaje de la energía a un tanque o una unidad mecánica. Ok. Y después los morteros, lo que tienen es que tienen mortero mixto, que sirve tanto para daño antipersonal como para daño antimecánico o antitanque, pero no hace, digamos, no tiene ninguno predilecto. Después tenés un mortero antipersonal y un mortero antitanque. Entonces, que realmente hacen mucho la diferencia, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, a Area of Attack. Area of Effect. Sí. Porque vos tirás un mortero y el mortero antitanque es casi una bala. O sea, no tiene prácticamente Area of Effect. En cambio, el mortero antipersonal tiene un Area of Effect enorme. Lo cual hace que, por supuesto, agarre múltiples blancos en un área y te sirva para cuando tenés unidades amuchadas en un lugar, tirás un morterazo ahí y los haces mierda. Entonces, tanto la composición de unidades como el equipamiento de cada una de las unidades se vuelve cada vez más importante cuanto más avanzas en el juego. Y eso realmente me parece muy copado. Por supuesto, siempre tenés que tener la viveza de tener, si tenés varias unidades de la misma clase, tenerlas configuradas de forma diferente, cosa de poder saber a quién llamar en caso de necesitar refuerzos, de no mandar a alguien antitanque cuando tenés solamente unidades solamente unidades vivas, personas, ejército. Así que bueno, estoy en eso, estoy en el final, asumo yo. La verdad que ultra disfrutable, la estoy pasando increíble. Por más que he puteado mis buenas sesiones de juego y de estar un día entero con una misión, como por ejemplo la misión de la Valquiria, que la reintenté como 5 veces, no la gané, la arranqué al día siguiente y la gané como de primera vez, como suele ocurrir en muchos casos. Pero la verdad que sí, súper disfrutable. Sí. Me parece genial que esté así de bueno ese juego y sigo con ganas de jugarlo. Pero Red Dead y esas cosas. Sí. Se meten en el camino. Pasa. ¿Qué iba a decir? Algo más, una última cosa iba a decir que. Bueno, no me acuerdo, ya fue. Bueno, entonces estuvimos jugando Valkyria Chronicles 4. Ah, eso. Pequeño update de tiempo, voy 50 sí. horas más o menos okay. del último, el último save que hice después de haber pasado todo eso que conté, así que yo calculo que deben ser 55, ponele hasta el final, porque asumo que la misión final me va a tomar un rato ganarla. Así que eso. Bien, ahora sí, Valkyria Chronicles 4, que estuve jugando yo para PlayStation 4, también está en Switch, PC y Xbox One, y el Marvel Spider-Man para PlayStation 4, que es lo que estuvo jugando Nico. Ahora sí, después sí. de todo eso, nos vamos al Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato sobre las noticias de esta semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a charlar justamente de las noticias de esta semana, arrancando porque Frozenbyte anuncia oficialmente el Train 4 de Nightmare Prince para PlayStation 4, PC, Xbox One y Nintendo Switch. Todavía no tiene una fecha de salida más allá de un genérico 2019. Y esta es una noticia que medio yo ya la tenía más o menos registrada, porque hace no mucho, hará unas 2 semanas o un mes, ponele, había salido un informe de no me acuerdo dónde, pero era de la Unión Europea, que detallaba cómo fondos de incentivo o algo así que habían entregado a distintos estudios repartidos de Europa. Y justamente figuraba Frostbite y abajo de Frostbite decía Train 4. Y es como, bueno, ok, spoileale el anuncio cuando quieras un toque con el documento. Claro. Pero bueno, la cuestión es que oficialmente fue anunciado. Es interesante porque el Train fue muy bueno. Las primeras dos entregas fueron excelentes. Ambos dos los jugamos y nos parecieron muy, muy buenos juegos. Sí. El segundo se ve increíble y se ve hermoso y se juega perfecto. El 3 fue medio un paso en falso porque cambiaron la perspectiva, lo hicieron early access. O sea, para ser honestos, ni lo probamos, pero fue una mala estrategia y no fue tan bien recibido. Sí. No, habría que jugarlo, la verdad. Pero yo lo vi y dije... Tuve no sé exactamente si está bueno. La misma experiencia. Cuando vi las imágenes y vi un tráiler fue como... Y no, ¿sabes qué? No sé. Y bueno, ahora anunciaron el Train 4. Creo que no hay disponible ni tráiler ni nada por el estilo. Simplemente el anuncio así con un logo. Pero bueno, habrá que esperar a ver las primeras imágenes o ver el tráiler y demás. Y de ahí definiremos como... Sí, sí o no. Exactamente. Esa es la pregunta, así. Y vamos a decir sí o no, así fuera de contexto, en algún momento en los capítulos que vienen, y ustedes tienen que adivinar. Exactamente, que estamos hablando de Train 4. ¿Nos acordaremos de hacer eso? Es una gran pregunta. No, porque el otro día estábamos hablando de... ¡Sí! Y vamos a y nada. O, pero no, bueno. Porque te acordás que te decía... No. Claro. Pero bueno. Bien. Continuando, tenemos una noticia en Gamasutra de... gran sitio, por cierto. De que el Library of Congress en Estados Unidos... determinó que se puede considerar como fair use el tener servidores de juegos viejos corriendo o tener disponible la copia para que lo pueda acceder a alguien en esas situaciones de preservación de videojuegos. Cosa que antes no estaba cubierto como este tipo de cláusula que permite que el copyright y todo eso se doble un poquito para que la gente pudiera acceder a los juegos y eso. O sea, era una traba importante para la preservación en museos y en bibliotecas y entidades similares a tener juegos accesibles por el público y particularmente eso de los servidores, ¿no? De tener corriendo versiones viejas de los juegos que requieren de un servidor para poder funcionar, digamos. Claro, las empresas tenían todo el poder de legalmente hacerte mierda si tenías eso corriendo o disponible al público en cualquier forma, y ahora no tienen todo el poder. Sí tienen que ser conseguidos de forma legítima ¿cómo decirlo? No el código fuente únicamente, pero sí, digamos, todo lo necesario que para poder poner el juego ahí. Entonces vos tenés que hablar con el que tenga la licencia y pedirle eso, o quizás comprar el juego oficialmente usado, capaz que alcanza. Pero si estamos hablando del servidor en particular, vas a tener que buscar a la persona dueña de ese código y que te lo otorgue. Exactamente. No sé si habrá algún tipo de hueco legal si yo hago mi propio servidor, que hay servidores. Creo que eso todavía está considerado como no legal, porque justamente de lo que habla la extensión de estas excepciones es que lo único que está considerado como fair use es justamente cuando vos tenés las dos piezas, tanto cliente como servidor, y las dos tenés funcionando bajo el pretexto justamente de preservación o conservación del material. Ok, en ese caso es medio... Es súper acotada la excepción que hicieron, sí. Pero digamos que es un pequeño paso extra para justamente todas estas organizaciones y ONGs que están buscando preservar de alguna forma el catálogo y la historia de los juegos para generaciones venideras, sí. Que bueno, no se les haga tan trabado y tan imposible justamente este tema de la preservación y de la manutención de todos estos tipos de juegos. Principalmente justamente sí. Viene por el tema de el quebrantamiento del DRM y todas esas cosas, porque si bien esta excepción también los habilitaba justamente a romper el DRM o a craquear efectivamente los juegos, era medio todavía un área donde no estaba definido bien del todo qué estaba permitido y qué no. Ahora justamente creo que es otra parte de esta misma excepción, es que garantizan que las organizaciones que persigan este tipo de empresas no van a ser penadas con un coso legal de bla bla y toda la pelota, porque están exentas gracias al DMC, a la extensión del DMCA y bla bla bla, por preservación y toda la pelota. Sí. Nada, decía que el que tengas que tener tanto el servidor como el juego para que sea fair use es un poco, no te digo contradictorio, pero opuesto de alguna forma a antecedentes legales que están hace muchos años, de que si yo reconstruí algo por ingeniería inversa, está todo piola. Para así resumirlo, ¿no? Uh-huh. En esta forma tan elocuente. Pero, digamos, de gente que en su momento había hecho cartuchos que andaban en la NES, por ejemplo, esa gente, si comprobaba que había escrito su propia versión del chip de verificación de validez del juego, estaba todo bien, y había una empresa que se notaba que lo había se había como robado la especificación, y a esa empresa le hicieron el orto. O sea, entonces si acá yo hiciera mi propio servidor y me decís no, el juego solo lo podés tener si tenés el juego y el servidor, parece un poco raro, porque hay otros juegos que no tienen servidor que los puedes comprar a cualquiera y está todo bien. Entonces Ahora que ver cuál es la legalidad de eso en particular, porque quizás eso puede caer dentro de un área medio gris y no te pueden hacer demasiado, pero bueno, habrá que ver cuando se empiecen a dar esas situaciones, ahora que está esta excepción, digamos, implementada, sí. Veremos qué cae dentro y qué cae fuera de esto. Bien. Bueno, siguiente noticia es que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, en un informe financiero dice que Xbox Game Pass será lanzado en PC en algún momento, lo cual, bueno, se alinea bastante con la estrategia que tomó Microsoft en este último tiempo de volcarse cada vez más hacia ser una empresa de servicios y ser como bastante más independiente de un hardware en particular, haciendo que básicamente todo esté disponible en todos lados. Personalmente no me sorprende en absoluto esta movida. No. Lo que sí me pregunto es cuál va a ser la disponibilidad de títulos del Xbox Game Pass, porque recordemos que si bien son pocos, hay juegos del Xbox Game Pass que son exclusivos de Xbox One. Asumo yo que esos van a mantener la exclusividad y no van a estar disponibles en el Windows Store. Pero quizás hay un cambio de opinión y sale algún día un parche loco y ¡hey! Y habrá que ver. La verdad es que es loco el anuncio, porque como hablábamos con los chicos de Café Fandango en nuestro WhatsApp personal con ellos, básicamente hoy podés desde una PC suscribirte al Game Pass y jugar juegos en PC. Sí. O sea, lo que estamos hablando es más como, che, vamos a empezar a hacer deals con third parties y capaz, retroactivamente, algunos juegos que estén en el Game Pass de Xbox, también al asignar la licencia PC, tal vez. Sí, renegociando esas cosas, o si son de Microsoft, de una, quizás. Pero es como medio arbitrario, o sea, estamos hablando de que ya el Forza 4, el Forza Horizon 4, si pagás el Game Pass, ya lo podés jugar en PC hoy. Entonces, técnicamente el Game Pass está disponible en PC, digamos, uh-huh. Hasta cierto punto. La única diferencia es que solo están los juegos que son Play Anywhere. Que son Play Anywhere en este momento. Pero digo, como lo podés contratar desde el store de Microsoft en la PC, No es que no está disponible. Sí, Twitch, porque en realidad lo que pasa es que vos lo contratás desde tu cuenta. Y como tu cuenta Microsoft, claro, es la misma que utilizás para loguearte en el store de Windows como para loguearte en la Xbox, al estar atado a tu cuenta es como que ya lo tenés. Claro, claro. Pero digo, es como el store de Microsoft hoy es una entidad unificada, sí, y Xbox es un subset dentro de ello. Y como el Game Pass es Xbox... Xbox Game Pass, entonces es como nada, es medio anunciar, che, ¿vieron eso que ya tenían? Bueno, eso. No sí, sé. Es un poco eso. Pero bueno, está bueno saber que le van a dar soporte y que van a empezar a sacar juegos que quizás no necesariamente están en Xbox, o que van a traer juegos que ya estaban ahí. Sí, o como decías vos, de third parties, que van a hacer, digamos, los contactos, uh-huh, correspondientes para que se habiliten en el catálogo de del Windows Store. O sea, por ejemplo, yo imagino que si querés ser, si querés empujar esto hacia adelante siendo Microsoft, lo primero que tendrías que hacer es incluir el Age of Empires, que está la remake HD, sí, del 1, ¿no? Quizás el del 2, si no está muy arraigado a Steam, porque no sé si usa Steamworks o si tiene también su propio soporte. Y después de eso, quizás algunos clásicos más. Tipo, bueno, la verdad solo se me ocurre en los Age of Empires, pero hay algún juego más de Microsoft. Y no sé, quizás haya algún anuncio de algún port importante que no conocemos. Eso sería algo ideal para empujar la plataforma, sí, hacia adelante. Pero bueno. Vamos a ver. Por otro lado, tenemos del lado de Sony que se puede hoy en día a través del sistema de preview de sistemas operativos, sí, cambiar el User ID finalmente, el nombre, ¿no? El PlayStation Network ID, como mierda se llame, que es lo que habían anunciado hace dos semanas. Y habían dicho, pueden pasar cosas. Y ahora lo que hicieron fue decir qué cosas pueden pasar. Y son básicamente todas las cosas pueden pasar. Porque cambiar tu ID, como dice acá un disclaimer un poco largo, ¿no? Dice, important information, ¿no? Antes de cambiar tu ID, fíjate esta información. Dice, no todos los juegos y aplicaciones de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation Vita y otros PlayStation Supports, Systems, perdón, soportan el cambio de Online ID. Si cambias tu Online ID, puedes perder acceso a contenido, incluido contenido pago que hayas adquirido en los juegos que tenés. Incluida moneda virtual. Y add-ons, o sea, barra DLCs. Sí. Sí. Podés perder progreso en los juegos, incluyendo save games y leaderboards y el progreso de trofeos. Que todo eso son save games. Sorpresa. Después decía, puede que partes de las aplicaciones y juegos no anden bien online y offline. Y puede que tus online IDs viejos sigan viéndose en algunos juegos porque, como el juego no lo soporta, directamente ni te, claro, cambia el nombre. Son todas las cosas que discutimos que pueden pasar. Sí, es el peor de los... O sea, potencialmente es el peor de todos los casos, que es como, bueno, básicamente te puede romper todo tu perfil en los diferentes juegos y podés perder mucha, sí, información, tiempo, datos, etcétera. Sí, ¿cómo está fraseado? Me pregunto si alguien con esto tendría suficiente piso legal, ponele, para hacer quilombo si directamente una licencia a un juego no anda. Porque no dice, puedes perder acceso total a un juego, ponele. Y si algún juego tenía un DRM medio violento... Es interesante, pasar. Sí, supongo que eso lo... Me imagino que este tipo de cosas son las que ellos por ahí tienen más más sabido que son potenciales problemas. Sí, el DRM es de ellos, así que quizás no es el caso. Pero digo, si algún juego además validaba con, claro, un bueno, servidor... Claro, bueno, sí, ahí puede haber un problema extra. Porque si están hablando de que puede haber problema con el contenido adicional o DLC o lo que sea, nada prohíbe que directamente haya problemas con licencias completas de juegos. Pero sí, al no estar especificado acá, asumo yo que pueden estar escudándose con justamente el tema de decir que este software es una beta y qué sé yo, y que por ahí para cuando salga oficialmente la versión 6.1 pública, van a decir, bueno, ok, estos son todos los problemas que pueden tener, y seguramente incluyan todas las cosas que descubran durante la beta, si es que descubren algo nuevo. Sí, nada, y lo de los DLCs es interesante porque, digamos, si el juego levanta el ID del usuario del sistema operativo, ponele que levanta el último, ¿no? Es como, bueno, este juego tiene este ID. Pero el DLC, por ser una compra online, estoy asumiendo que es un juego en disco, en este caso hipotético, ¿no? El DLC, por ser una compra online, como que, claro, ahí quizás quedó atado al ID viejo, entonces al validar contra el servidor, quizás no de Sony, pero de, no sé, EA o quien sea que valide, quizás en ese caso te dice que este juego no es, este DLC no es tuyo. ¿No? Entonces se me hace que es más probable la pérdida de DLCs que la de juegos enteros. Puede ser. Pero una compra de juego digital quizás es lo mismo, qué sé yo. No sé, va a ser un quilombo y vamos a seguirlo a cierta distancia. Porque no vamos a cambiar. Sí, tal cual. Un pequeño adicional con respecto al preview en particular del testeo este. Que asumo que esto se va a mantener en algunos casos, algunas cosas se van a mantener a la versión final. El primer cambio es gratis para todos los usuarios. El segundo cambio va a costar $9.99 o la mitad. O sea, $9.99 o la mitad para los usuarios de PlayStation Plus. Si el online ID previo viola alguno de los términos de servicios, no se va a poder revertir. Y por ejemplo, las subcuentas no pueden utilizar el cambio de name. De PlayStation Network ID. Las subcuentas se refiere a, por ejemplo, cuando vos tenés una cuenta maestra y creas subcuentas, por ejemplo, para tus hijos o etcétera, que se ponen como con distintas restricciones. Esas tipo de cuentas no se van a poder cambiar el nombre. Igual no. Sí, esas no tienen un online ID propio. Son como. Claro. Y lo último que dice es que después del cambio de online ID, por ahí tarda un par de horas en refrescarse en todos lados. Así que bueno. Sí, igual, perdón, la última cosa que agrega también es, si tenés problemas con tu online ID, podés revertir al ID anterior sin cargo. Sí. Dice, sin embargo, durante el preview solo puedes hacer esto una vez, que no es lo que habían dicho inicialmente, me parece. Inicialmente habían dicho como que te ibas a poder cambiar un montón de veces durante sí, el preview. Sí, creo que sí, no recuerdo y ahora. Y como que lo iban a probar. Y no aclara si después del preview period se va a poder hacer más de una vez. El revertir gratis al anterior. Que una vez que pagás, no te digo que mágicamente te compre el derecho a volver al anterior, pero no sé qué onda. Después dice, cambiar a tu ID anterior puede no arreglar todos los issues. Y entre paréntesis dice, puedes no recuperar todo el contenido y progreso y funcionalidad. O sea, por ahí exacto. No fue un capchoto. Y después dice, si querés volver para atrás, hacelo lo más rápido posible, o sea, inmediatamente, porque cambiar a tu ID anterior puede afectar contenido, progreso y funcionalidades de tu ID nuevo. Como diciendo, los mismos problemas que tenías para un lado, los puedes tener para el otro. Así que nada, buenísimo el disclaimer, Sí. ¿Qué sé yo? Era bastante esperable todo este tipo de situaciones que se iban a potencialmente dar, pero bueno. Habrá que ver cuál es el resultado final de la beta y después una vez que se haga público, a ver qué tanta gente cambia el nombre y cuando empiecen los quilombos, cómo se reportan, etcétera. Pero bueno, en fin. La última noticia que tenemos en este Rapid Fire es que Brendan Iribe, el cofundador de Oculus, abandona justamente Facebook después de que habría sido cancelado el Oculus Rift 2, el proyecto del cual él estaba liderando. Oculus Rift 2, recordemos, mejor dicho, Oculus Rift, recordemos, es el headset de Oculus para las desktop PCs. Después Oculus fue sacando diferentes líneas que pertenecían tanto por ahí a cosas más mobile como lo que es ahora esto último, el Oculus Quest, que es el absolutamente standalone. Pero digamos que la marca o el modelo Rift, mejor dicho, iba a ser principalmente el modelo que se iba a utilizar en PCs. Y aparentemente a Facebook no le convencía mucho eso, entonces aparentemente lo habría cancelado y el cofundador de Facebook se fue al choto, con lo cual deja a priori de las tres figuras más importantes que tenía Oculus pre-compra de Facebook, solamente a John Carmack adentro de Oculus como desarrollador. Bueno, sí. Nada, o sea, si sos una persona que está metida en eso por estar en la vanguardia y te dicen, bueno, vas a hacer algo mucho más reducido en scope, por ahí. Sí, es interesante ver cómo fue, digamos, cambiando el enfoque de Oculus después de que fue comprado con Facebook. Recordemos que originalmente, digamos, la visión de Oculus era principalmente enfocarse en un headset de PC y intentar otorgar la mayor cosa, experiencia visual y realidad virtual y toda la mierda posible en PC y qué sé yo. Y después a futuro iban a ver la posibilidad de separar eso y volverlo a una plataforma única. Después cuando vino Facebook fue básicamente VR social para todo el mundo y se intentó enfocar en sí. Facilidad de uso y accesibilidad de parte, digamos, de la mayor cantidad de público posible, y eso fue lo que trajo básicamente un poco el Daydream es de Google, ¿no? ¿Qué cosa? Daydream creo que era el nombre del proyecto, sí, del que salió el Google Cardboard y okay, otras cosas. No. Porque me acuerdo que había otra cosa intermedia, no, que había anunciado Facebook con Oculus, que era como, digamos, algo muy similar a un mobile, al Gear VR. Y después está el Oculus Quest, que es como una experiencia intermedia entre el Rift y ese que es de baja en gama, entre comillas. Ojo, porque creo que Daydream usaba el software de Oculus, porque acordate que era open source. Puede ser, ahora me voy a fijar. Entonces no me acuerdo ahora. Pero sí, me parece que Daydream era lo que habían anunciado cuando salió el primer Pixel. Sí, Google Pixel. Daydream es el coso standalone de proyecto. Google. Ah, es un sí. Coso standalone. Ok, bueno, creo que también era el nombre del proyecto y después se llamó ARCore. ARCore es de Oculus AR, Go, no de AR, pero era el otro, el de más baja gama. Tenés Oculus Go, sí, Oculus sí. Quest y Oculus Rift ahora, que son, digamos, como los tres estadios de realidad virtual o de productos de Oculus. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo cambia la cosa. Sí, me parece que para la industria en general, lo que está haciendo Facebook es beneficioso porque está llevando a más gente el VR, ¿no? Como decían en Giant Bomb, sorpresa, escuchamos Giant Bomb. Sacar los cables y todas las inconveniencias es una forma de llevar a más gente esto. Pero la gente que está más metida en el hardware y toda la bola está medio decepcionada porque quiere algo más poderoso. Estoy de acuerdo, pero también a la vez digo, no he visto en ningún lado que esto haga, que esto, que, claro, que mueva esto la mueva la aguja o que cause un algo. Está bien que tampoco estoy ultra metido en el mundo del VR y demás, no es que busco tampoco las noticias de VR tampoco, pero es como que hubiera esperado por ahí mayor respuesta y fue como, bueno, si se anunció esto, y ahí quedó, o sea, no hubo repercusión ni a gran escala ni a poca escala, me parece. Hay que ver porque es como que los mercados de este tipo de hardware se mueven en distintos círculos y nosotros vemos un estrato que es el internet, ¿no? Y nuestra internet y nuestro algoritmo de Google y todo eso nos lleva por ciertos lados que quizás no está puede ahí. Ser. Digo, capaz vas caminando por Manhattan y hay un cartel de 75 millones de pulgadas luminoso que te dice comprate un Oculus Quest y todo el mundo tiene uno, yo qué sé. Entonces, no tengo idea. Sí sé que hace poco me mandaron una foto un amigo que estaba en Londres y había un chabón sentado en un tren con un casco VR puesto en la cabeza, tipo, viajando en el tren, mirando cosas en VR. O sea, en algún lado porno, eso de a poco, o sea, es se obvio, está haciendo, pero bueno. Sí, lo que sea, pero sus manos estaban donde podíamos verlas, chicos. Pero digo, el rollout va a ser muy lento, obviamente. Es como cuando salió la televisión, era tipo, pero yo tengo una radio, ¿para qué quiero una televisión? Sí, puede ser un poco eso también. Pero a lo que voy, no solamente con el tema de la tasa de adopción y con el impacto que puede generar en el público y demás, sino también desde el otro lado. Es como que me da la impresión de que este último año y medio, casi te diría, hubo medio como un enfriamiento en general de todo el panorama VR. Bajó mucho el desarrollo, me parece. Creo que hoy se está usando. Creo que está teniendo una especie de situación como la Kinect, de volverse más una herramienta. Sí. Que, o sea, no, está bien, no fue 100% para juegos siempre VR igual, ¿eh? Pero, digamos, lo que vemos nosotros, que es más orientado a los juegos, hubo una decaída por eso, porque se está usando más como herramienta, sí, quizás para cosas didácticas, para instrucción, para prácticas y cosas así. O inclusive control remoto de robots y cosas. Sí, sí, tal cual. Usarlo de visor. Entonces, no sé, tengo un amigo que... tenemos a nuestro amigo Nikoko y yo tengo un par de amigos más que laburan en cosas de 3D y VR y eso. Y los tres hacen cosas que en general tienen más que ver con o educación o entrenamiento. Alguna cosa de medicina o cosas así. Hay uno, por ejemplo, que era una boludez que distraía a los nenes mientras les pones una inyección. Tipo, como que tiene todo un guión armado, ¿no? Y viene como un dragoncito volando y se para en el brazo del nene y toda la bola. Y claro, y lo muerde y le prende fuego el brazo y ahí es cuando lo pinchan y... Claro, y ahí es cuando le arde zarpado y empieza a llorar, ¿no? Pero, ¡y arde y muere! Pero, qué sé yo. Y esas boludeces mueven plata a estratos empresa, ¿no? Y ocurren y, de hecho, funcionan bastante bien. Pero no llegan al consumo final todavía. El consumidor final todavía no está tan presente. Están solo los early adopters todavía. Pero el hacer un producto auto... no me sale la palabra. ¿Autosuficiente? Pero sí, pues digamos autosuficiente. No sé si es la que buscaba, pero perfecto. Es como que es más fácil de mover. Entonces, ese primer paso. Que no haya avanzado mucho todavía, pues bien. Bueno, perfecto. Pasamos bien al calendario. Calendario para la semana. Sí. El día martes 30 tenemos el Call of Cthulhu, The Official Video Game, que es solo para diferenciarlo de todos los demás juegos. Call of Cthulhu. Para que no sé qué mierda quiere decir Official Video Game cuando un copyright ya expiró y puedes hacer lo que quieras con eso, pero no importa. Windows, PlayStation 4 y Xbox One sale ese juego. El Dream Daddy Director's Cut para PlayStation 4, que es el juego que hicieron junto con Game Grumps, un estudio que armaron ellos de developers junto con los Game Grumps. Produjeron este juego que es un dating simulator de padres. Y es todo así super gay y flamboyant. No lo jugué, pero lo vi jugar y fue como, esto está muy bien. Después sale el Gal Metal para Switch, que no tengo idea qué es. Creo que es un shooter de minitas japonesas, etc. Suena apropiado. Lego Harry Potter Collection para Switch y Xbox One. Mutant Football League Dynasty Edition para Nintendo Switch. El Sports Party para Nintendo Switch. El Yomawari The Long Night Collection para Switch también. Es un juego de miedito ese. Lo tengo registrado para no jugarlo, justamente. Está muy bien. El miércoles 31 tenemos el Deathmark para Nintendo Switch. Y el viernes 2 tenemos el Diablo 3 Eternal Collection para Nintendo Switch. El Taiko no Tatsujin Drum and Fun para Nintendo Switch. Y el Taiko no Tatsujin Drum Session para PlayStation. Sí, que básicamente es el mismo juego, pero con diferente nombre. Ok, quizás uno tiene... Creo que el de Switch, la diferencia que tiene es que podés utilizar los Joy-Cons como tambores y justamente el Taiko no Tatsujin de PlayStation 4 no tiene Joy-Cons para poder usar de tambores. Por ahí también tenga Touch. Puede ser, sí. ¿Por qué no? Cuando lo usas en modo undocked, sí, puede tenerlo. Bien. Después de todo ese rapid fire que hemos dicho más el calendario, vamos a pasar a el tópico principal de esta semana en la main quest. Y aquí estamos en la main quest, donde vamos a charlar sobre un thread de Twitter que me pasó el señor Neko Bakiani de Esponja, al cual le agradezco por la información, donde nos retrotraemos a un programa que creo que hicimos el año pasado sobre los famosos key resellers o los vendedores, los revendedores de llaves barra passcodes, etcétera, de licencias. No me salía la palabra, estaba buscándola mientras tiraba boludeces. Los revendedores de licencias de videojuegos. En este caso, justamente una investigación de otro desarrollador donde efectivamente hay scammers mandando mails masivos a diferentes desarrolladores independientes para justamente poder capturar diferente cantidad de estas licencias y después revenderlas. O sea, bajo la excusa de review, poder hacerse de licencias de juegos y en vez de justamente hacer una review del juego, revenderla y con eso recuperar el 100% o aún más, porque no pagan por esa licencia y la revenden después a un precio X. Sí. Entonces, lo interesante de destacar este thread es que principalmente se hacen, se hacen conocer al desarrollador citando diferentes youtubers o los famosos influencers, famosos o de renombre, y les piden una determinada cantidad de licencias. Por ejemplo, para repartir entre sus followers, o sea, hacer como una especie de donación o de rifa o lo que sea, y una se la queda a él teóricamente para jugar. Si por supuesto uno accede y le manda el código o los códigos de reviews, automáticamente eso aparece reflejado en algún sitio de reventa. Un sitio que yo personalmente no conocía, pero Neko me dijo que es muy conocido, es este que mencionan acá, que no me acuerdo ahora el nombre, Kinguin. Que no sabía que era un sitio bastante reconocido y renombrado de reventa de justamente de licencias. Dice que particularmente el desarrollador que siguió, digamos, toda la estafa, se encontró con que prácticamente al instante de haberle entregado un número X de licencias, aparecía reflejado prácticamente al instante en el perfil de una persona que estaba en Kinguin y que además tenía replicado ese mismo perfil en varios otros lugares. Tenía como varios perfiles medio como copiados o clones dentro de Kinguin. Sí, buscando la imagen en Google encontró un montón de hits de tipo usuarios con la misma foto exacta y supone que son todos... Exacto, asume que son del mismo tipo que está justamente scameando gente. Así que, bueno, esa es básicamente la historia del thread este y me pareció que era una buena oportunidad para actualizar a un montón de gente que quizás por ahí no escuchó nuestro primer episodio que hicimos sobre los revendedores de licencias, en el cual hablamos exclusivamente y principalmente de G2A, pero me parece que está bueno también hablar sobre que esto no es que es exclusivo de G2A, sino que hay un montón de otros lugares, como decíamos, Kinguin puede ser un lugar donde están básicamente jodiendo al tipo que por ahí, como comentamos más de una vez, se rompe el culo durante una buena cantidad de años para hacer un juego y encima le están como comiendo parte de las ganancias haciendo este tipo de cosas. Sí, sí, la verdad que es asqueroso directamente. En el thread también el chabón menciona que el approach que sugiere Kingwin es lo mismo que hace G2A para prevenir esto. De decir, bueno, registrate como developer en nuestro sitio y vende vos. Entonces tenés la exclusividad y nadie más puede vender tus keys que vos. Y es como, así le das más plata a este negocio nefasto. Claro. Y es como una mierda. O sea, te salva el problema a vos, pero estás activamente validando el negocio. Es como una movida medio... Sí, estás cagándote en el indie de al lado, básicamente. Me sale medio como ransomware, ¿no? Pero es como, sí, es como una movida medio que te tienen de rehén, ¿sí?, con el negocio. Es como pagarle protección a la mafia, digamos. Un poco, bastante. Nada, la verdad que es desagradable. Nosotros ya hemos hablado bastante de G2A en particular y otros casos. No, el público se renueva, así que creo que vale aclarar que no bancamos estos sitios para nada. No, en absoluto. El único que yo he comprado históricamente fue Green Man Gaming, antes de enterarme de todo este quilombo, y después porque un par de veces porque tiene tratos bastante directos con las empresas, pero no sé hasta dónde es legítimo todo o no, y hace mucho que no compro ahí ya. La verdad que yo honestamente no sé cuál es puntualmente el estado de legalidad de Green Man Gaming y si es que tiene la posibilidad de revender licencias o solamente se dedica a vender licencias. Porque creo que el problema empieza cuando vos tenés la posibilidad como usuario de ingresar una licencia que vos no estés usando y la puedas vender, digamos, peer-to-peer a otra persona. Tengo entendido que Green Man Gaming en particular es un vendedor directo, o sea, es como un store. Pero recuerdo el caso específico del Witcher, y que estaban vendiendo el Witcher sin permiso de CD Projekt. CD Projekt, y CD Projekt no sé si fue en un tweet o qué, pero como que los expuso. Y de alguna forma... hicieron un arreglo y estaba todo súper bien después, y inclusive tipo los de CD Projekt salieron a decir, hicimos un trato con ellos y ahora puedes comprar el Witcher ahí y te da estas cosas. Y digo, bueno, entonces tienen un negocio suficientemente legítimo para que un developer que en ese momento CD Projekt, creo que era el Witcher 2 eso, ¿no? No sé si no fue el 3, ¿eh? Bueno, ok. Entonces un developer grande, no mediano. Confíe en ello, digamos. Que no necesariamente es... sí, implica nada en particular, pero... automáticamente, porque los developers grandes tienen más que perder, entre comillas. Pero pueden absorber mucho más el costo de este tipo de cosas. Sí, pero claro, o sea, es como que también ven nada más los números y no se fijan tanto en otras cosas. Pero bueno, nada, la verdad es que desde estos scams por mail hasta robos de tarjeta de crédito y compras ilegítimas, sí, y reventas que después, si uno valida esos keys y el usuario y el developer los invalidó, se come que el usuario final, que quizás peca de ignorante, pero es entre comillas inocente. Sí, lo compra en buena fe. Claro. Ese usuario final se ve cagado por el developer, entre comillas, y lo dice en Twitter y después te hace mala fama como developer. Entonces es como que todo es una mierda y el que gana siempre es el revendedor y el sitio que lo está dando ese soporte. Es un aspecto que quizás debería ser mejor regulado por ley, pero a la vez están las leyes que dicen... cuando vos tenés algo digital podés revenderlo, que están saliendo en Europa y eso, entonces es como que se vuelve más difícil regular todo esto. Quizás lo que tienen que hacer es decir, bueno, hay que usar transacciones seguras, ¿no? O sea, todo se puede validar con bastantes keys y cosas de encriptación y eso, que te dejan, sí, identificar al usuario involucrado, y después de última a ese usuario involucrado, como, bueno, lo vendés, ok, pero hacete cargo que sos vos. Entonces, si vos vendiste algo ilegítimo, vas en cana. Y a la mierda. Por otro lado, también en su momento hablamos sobre la discusión que se da, por ejemplo, en mercados donde por ahí el dinero o el precio de los juegos tiene un determinado valor, como por ejemplo sucede ahora en nuestro país, más que nada, sobre todo ahora, bueno, en nuestro país. Green Man Gaming había puesto en particular en pesos el costo antes de Steam, y con eso ganó bastante terreno por acá, me parece. Y G2A, no me acuerdo si era en pesos, pero era ridículo lo barato que estaba. Un amigo, recuerdo que tiene una moralidad debatible, vamos a decir. Ok. Me acuerdo que yo hablé todo esto de G2A y me dice, sí, todo lo que decís, pero me compré un Windows por 200 pesos. Y es difícil discutir contra eso cuando a la gente tipo le cuesta llegar a fin de mes, no sé. Sí, no, seguro. Y en ese caso en particular es medio Robin Hoodesco, ¿no? De tipo, lo cagué a Microsoft, no lo cagué a el chabón que hizo, no sé, el Spelunky, ponele, que ese igual tiene plata, pero no importa. Digo, no estás cagando un individuo, estás cagando una empresa, ponele, y ahí es donde decís, bueno, no sé. Sí, no, por eso cada quien sabe con lo que tiene que lidiar después una vez que toma determinadas acciones. Pero personalmente yo desde el lugar donde puedo estar, y sé que en ciertas formas es como un privilegio porque tengo la posibilidad, sí, de tener un cierto dinero sobrante y darme el gusto de poder comprar X cantidad de juegos. Pero también hay una realidad que hoy, a través de diferentes herramientas y diferentes marketplaces, tanto por ejemplo Steam, ahora nos da la posibilidad de poder pagar en nuestra moneda local a través de una serie de facilidades, con un cambio que realmente nos favorece y mucho a la hora de justamente comprar juegos ahí, ya sean juegos independientes como juegos de altos publishers. Porque había otro debate ahí, porque parece que no todos los... Sí. No estoy seguro de cómo es todo, pero parece que no todos los developers están al tanto de que cuando habilitan un territorio el cambio lo decide Steam. Y después creo que el developer puede a mano cambiarlo. Pero por default lo pone Steam, entonces por ahí el developer solo lo prende y después ve que entran compras, pero que está ganando dos mangos. Tipo. Sí, sí, sí, sí. No tengo ahora exactamente ni el thread, porque no me acuerdo si había sido un thread, no sé, o una nota en Gamasutra o algo así, pero estaría bueno buscarla por ahí para charlar en otro momento. Sí. Porque sí, también no sé si es mucho más largo la conversación, pero sí. Sí. Es interesante también notar justamente eso, que si bien a nosotros nos beneficia como usuarios y como clientes, por ahí también de forma no consciente se está perjudicando también el otro lado. Pero bueno, esto es también todo un tema de ver a ver qué tanto uno está dispuesto a, vamos a decirle, arriesgar, porque en cierta forma es un modo de entretenimiento esto que estamos haciendo. Entonces nadie te obliga a comprar un juego, ni tampoco un juego depende de si vos vas a comer al día siguiente o no. Entonces también entra un poco dentro del compás moral de cada persona, de decir, bueno, ok, sí, yo me quiero dar el gusto, pero quiero o no pagar. Entonces dependiendo de eso, es o voy y lo pirateo directamente, que es una opción que existe hoy en día, o voy y compro la key por dos mangos porque de alguna forma satisfago mi compás moral, de alguna forma decir, ok, bueno, yo entregué una X cantidad de plata por esto, así que me doy por satisfecho, y decir mi entre comillas balanza moral queda en cero, que en realidad no, porque es aún peor. Y si no, después la tercera opción, o comprarlo por Steam o por algún retailer oficial, o directamente abstenerse y no comprarlo. Mi consejo particular sobre esto es que si les pesa la decisión de dónde comprar algo por estas cosas y les cuesta mucho gastar esa plata, no pirateen ni a la mierda, que hace menos daño. Sí. Literal. O sea, no están cagando al developer porque no tenían la plata para comprar el juego en primer lugar y a la vez están jugando el juego. Es como la piratería. Es algo que se vuelve amoral cuando uno tiene la posibilidad indiscutida de adquirir el servicio, ¿no? Como decía Gabe Newell, es un tema de servicio. Si tal yo cual. Te hago disponible mi juego a vos y te doy las formas para pagarlo, te hago un juego free to play para que puedas jugarlo pagando nada, te hago un juego barato, te lo doy en tu moneda local o lo que sea, o simplemente lo pongo en tu territorio donde antes no estaba y vos lo puedes comprar, lo vas a comprar. Y es como, es así, el sistema funciona así. Si lo pirateas es porque no lo ibas a comprar. O sea, si lo jugás todo pirata y no lo probaste y después decís si lo compro, es porque no lo pensabas comprar. Entonces, no es un problema tan grave la piratería. Y eso es una conversación que tal vez se puede tener aparte en otro capítulo. Pero digo, es la solución a este problema. Sí, seguro, seguro. Y de hecho varios developers han salido a decir algo así. Sí, preferimos que pirateen momento. Nuestro juego a que justamente vayan uh-huh. y compren en estos revendedores. Porque en definitiva quizá no nos hacen daño directamente a nosotros, persona que está diciendo uh-huh. esto, pero le hacen daño potencialmente a otros y están como solventando y justificando la existencia de este aparato y de este ecosistema que a la larga va a terminar perjudicando a más de una persona. Y entre ellos puede ser el mismo developer que está escribiendo eso o que está diciendo lo que sea. Sí. Banco mucho, side note, banco mucho a los developers que hacen una versión para piratas del juego. Sí. Y tipo, el de No Time to Explain tenía un sombrero pirata del personaje todo el juego y lo sacó así y fue como, bueno, ahí está, piratenlo todo lo que quieran y no le voy a dar soporte a esa versión. Tipo, sí, el Quantum Break aparecía un parche en el ojo. O sea, creo que todos los juegos de Remedy tenían o un sombrero pirata o un parche en el ojo en el personaje cuando te bajabas la versión pirata. Muy piola. Pero bueno, nada, el... La verdad es que no sé si hay mucho más que discutir de este asunto. No, era más que nada hacer una pequeña actualización sobre esto y justamente hablarle a la gente que por ahí no tenía idea o no tenía conocimiento de que esto... O sea, quizá tenía conocimiento de estos sitios, pero no sabía cómo laburaban. Y básicamente esa es la forma que laburan, cagando gente. Sí, había que revisitar el tema ya. Pero lo hemos hablado en más extensión cuando no me acuerdo qué había pasado, que... Se llamó la atención. Creo que había saltado la ficha con un developer que había... El mismo developer había publicado como privado claves en G2A y eso había hecho que saltara toda la movida y hubo un par de notas bastante densas sobre el tema y fue cuando G2A... Había invalidado claves. Sí. Y después le saltaron los reclamos de los usuarios y contó todo. Y había perdido $400,000 en licencias o en ventas, una cosa así. Que era el cálculo aproximado que había hecho y en respuesta a eso fue que G2A había querido implementar una nueva cosa de seguridad que era justamente este tema de registrar a los que te cobran encima. A los developers que encima les cobraban, sí, era una cosa re cualquiera pero bueno, sí, fue hace alrededor de un año, así que seguramente en el 200 y pico debería estar. Sí, pero bueno, bien. Así damos por terminada entonces esta main quest. Cualquier duda, consulta que tengan o reflexión al respecto, como siempre decimos, no duden en hacérnosla llegar. Y ahora sí, nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde Nico tiene dos recomendaciones y yo me voy a aprender holísticamente de una. Bueno, ok. Mis dos recomendaciones pasan por Netflix esta vez. Estuve poniéndome al día, por así decirlo, porque en realidad son cosas que salieron ahora, pero en Netflix es como que lo consumís al toque, así como si fueras un gordo yankee engulliendo hamburguesas. Por decir un ejemplo. Pero es como que te pones así mirando la pantalla y bingeás hasta que te viste toda la serie entera. Hice eso con Daredevil, la temporada 3. Está muy buena. Es mucho mejor que la segunda, que no sé si recordás que lo comenté acá, pero básicamente la primera estuvo buena, pero era medio dramática. La gente dijo, esto es medio lento. Entonces la segunda, porque Netflix se hace con Analytics, básicamente. Uh-huh. La segunda fue, esto está lleno de ninjas. Y era como ninjas todo el tiempo. Claro. Y en la tercera encontraron un balance un poco más copado y la historia está buena y hay peleitas copadas y es tipo nice. Así que buena conclusión a la serie y como que tiene un cierre que es tipo... Podemos dejar a Daredevil, digamos. O pueden sacar una cuarta y posiblemente cagarla. Pero es como... Es un buen cierre. Okay. Y algo más relevante quizás al mundo de los jueguitos es la segunda temporada de la serie de Castlevania, que salió ayer, el día 26, mismo día que Red Dead Redemption, y me gustaría ver cuánto le impactó a los números eso. Pero como yo tenía nada más algunas horas disponibles ayer, dije, no voy a jugar al Red Dead 2 horas, voy a ver Castlevania. Y me puse a ver Castlevania, que son 8 capítulos de 24 minutos en la segunda temporada, la primera eran 4 de 24. Así que es algo que se puede ver en una tarde, digamos. Y nada, mientras que la primera temporada había mencionado que la animación era medio escueta y como que había momentos de animación zarpada en combate y eso, en la segunda se nota que tienen un presupuesto mucho más alto. Sigue habiendo momentos en los que la animación es medio básica, pero en la mayor parte de la mayoría de los capítulos estamos hablando de un nivel bastante zarpado. Se pilotea mejor, va. Sí, y digamos, hay mucho más combate también, entonces quizás por eso, ¿no? O sea, quizás es como van de la mano, pero hay momentos también medio dramáticos que están bien animados y como bien presentados y todo. La dirección está muy buena, el soundtrack está bueno, hay un momento Vampire Killer, no es la versión que más me gusta, pero fue como bien, Vampire Killer. Hay mucho revoleo de látigo, espada, teletransportes y cosas bien, bien Castlevania por todos lados. Hay cameos de voces de los juegos, tipo zarpado, onda, okay. En un momento, spoiler alert, en un momento aparece un chabón con cara de pájaro y una lanza, y viene otro chabón con alas y lo agarra con las patas y tipo, y como que es el boss del... El primer boss del Symphony of the Night. Symphony of the Night, sí. Y está muy buena esa pelea. Y hay otro personaje que lo tengo, no sé si es de screenshots del Lord of Ecclesia o algo así, pero como que lo rejuno y no sé de qué juego es, porque no lo jugué ese. Pero nada, hay como muchas referencias a los otros juegos. Aparecen personajes de los juegos 3D de PlayStation 2 que... Eran medio precuela, ¿no? Uh-huh. De todo lo que es el Castlevania. Entonces es como que estos personajes están ahí indicándote también un momento en el tiempo, ¿no? Como, claro. Como que esto es el origen de todo. Es como la primera vez que tienen que derrotar a Drácula antes de que vuelva a aparecer cada 100 años el castillo y toda la bola, ¿no? No llegué a ver el final de la serie. No sé si tipo le dan un final o si... De golpe sale esta cosa de los juegos de, bueno, de ahora en más, cada 100 años vuelvo, chicos. Y después haya otra temporada, no tengo idea. Claro. Pero lo dejé ahí justo antes del final y como te decía antes, parece que el último capítulo va a ser bastante sobre ajuste, supongo, porque el clímax ya pasó. Igual hay cosas sin resolver, capaz que es más pelea por otro lado, qué sé yo, no sé. Pero me gusta, está muy bueno. Y quizás pasa un poco de anacronismos del lenguaje, ¿no? Como que la gente dice fuck un montón, tipo, y cosas así que decís, bueno, ponele. The fuck tendrían que decir. Claro. Fornication. nada, y... Y lo único que quizás me jode un poco es en el estilo de dibujo hay momentos medio que pasan muchas series igual, ¿no? De animación que tengan así una movida medio anime. Pero hay momentos medio dibujaste esto con el culo. más que nada es como que no sé si el chabón que hace los keyframes o qué mierda, pero alguien tiene un problema de perspectiva. Digo, con las caras de los personajes, tipo, de frente están bien, de costado están bien, tres cuartos te la regalo. No estaría pasando. Pero se nota también que esos son los momentos, digamos, de menos producción y que el resto está mejor dibujado. Ahí hay momentos muy zarpados. Okay. Y nada, atan muy bien los conceptos de la magia, del castillo, de cómo el castillo se teletransporta y se va moviendo por distintos lugares, tipo... hacen un montón de cameos de cosas. Tipo, el coso que controla el castillo, cómo se mueve, es el dodecaedro del save game del Symphony of the Night también. Ah, mira. Tipo, Drácula pone la mano así y como que se desarma y empieza a girar así en el aire y el castillo se teletransporta y es como... ¡Oh! Y también es 3D y queda bien. Está bueno. Claro. Y nada, hay como un montón de cosas así. Y está muy buena, boludo. O sea, yo sabiendo mucho de Castlevania, porque leía mucho sobre eso cuando era niño y no tenía acceso a los juegos y los miraba así como de un perrito afuera de una ventana. Reconozco un montón de los guiños y digo, alguien que los jugó todos probablemente los apreciaría más todavía. Seguro. Pero digo, a vos que jugaste algunos, creo que también vas a tener la misma impresión que yo y te gustaría mucho. Y es, de nuevo, es una tarde, así que te la recomiendo para que la veas. Y para todos los oyentes también. Pero bueno, nada, esas son las recomendaciones que tengo esta semana. Y nada, para todos ustedes, gente, recuerden que pueden seguirnos. Si nos buscan en iTunes como Spreadshot News, estamos en Spotify como Spreadshot News. Estamos en archive.org, es una colección que tiene todos los podcasts hasta el día de la fecha. Y tenemos también nuestro sitio oficial, spreadshotnews.com, que tiene el feed, el cual pueden suscribirse en su gestor favorito, que es spreadshotnews.com/podcast. Copian esa dirección, la pegan donde quieren y están suscriptos a los capítulos que salen todos los días martes a las 0:30 horas aproximadamente. Así que eso es todo por mí, me estoy cagando de hambre. Y de sueño y de todas las otras cosas que tenía antes. Y me voy a ir así. Veo el último capítulo de Castlevania y me puedo jugar al Red Dead Redemption. Muy bien, perfecto. Yo también entonces me despido y procedo a decirles exactamente lo mismo, sacando lo de ver Castlevania en este mismo instante y lo de jugar al Red Dead Redemption en este mismo instante y por el futuro cercano y a medio plazo también. Algún día quizás. Pero nos veremos la semana que viene en otra edición de este podcast y los saluda atentamente, un gran apretón de manos y un saludo muy grande para todos. Y nos vemos en otro instante en el espacio-tiempo donde suceda la confluencia entre dos situaciones que generen un nuevo... Eso, ahí está.